piensa bien. Ahí estamos compartiendo la tarde, compartiendo César y compañía. Las 15 horas 48 minutos. Y veo que entre tantos candidatos, hombres, aparece también la belleza de la mujer, ¿o no? ¿Le gusta a usted eso? Por supuesto, bueno. Por supuesto que sí. Y hay, vale, hay una candidata que yo aprecio mucho, que la quiero mucho, y que va a encabezar la lista, José Luis Salomón. Ah, de mi barrio. ¿De su barrio? Sí. Pero mire usted, así que la tengo en el aire a Viviana Rodríguez. ¿Cómo anda, Vivi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, tuve que salir. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el piropo. No, no es un piropo, porque viste, entre tantos hombres, son todos feos encima, viste, entonces puedo decir. Pero aparte, hoy estaba recordando, son todos varones. ¿Pero te das cuenta? Los primeros candidatos, sí, sí, bendita tú eres entre todos los varones, a la Viviana. ¿Cómo andas, Vivi? ¿Cómo viene todo? Estoy con Oscar Adorno, te aclaro. Sí, sí. Bueno. Y lo he escuchado, Oscar, que te acompañe la tarde. Sí, bueno, lo tengo contratado, pero viste, ayer me falló y hoy lo estoy haciendo hacer horas. Está pasando la boleta, Vivi, me está pasando la boleta. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nero? ¿Todo bien? Todo bien, querida, todo bien. ¿Cómo viene la campaña, Vivi? Contanos un poquito. Bueno, bien. Primero te quiero contar algo, pará, quiero preguntarte algo. ¿Qué te pasó? Porque no es fácil encabezar una lista de concejales. ¿Qué te pasó por encima cuando te dijeron, Vivi, tenés que ser vos? Bueno, a ver, hay cuestiones que por ahí uno las puede decir abiertamente en el grupo interno, ¿no? Hacia adentro, pero bueno, también quiero ser sincera y quiero contar un poco esto. Cuando José Luis decide nuevamente encarar este desafío, que está tan convencido, y realmente creo que esta vez está mucho más convencido, no, la otra vez estaba convencido, pero no podía expresarlo, me parece realmente. Con todas las fuerzas, o medía sus palabras, o medía por ahí qué hacer y cómo decirlo hacia afuera. Esta vez creo que realmente José Luis está embaladísimo con poder encarar este desafío con todas las fuerzas que debe ser, diciendo todo lo que siempre pensó, todo lo que quiere modificar en Saladillo, todo lo que realmente lo motiva, se va a ser el candidato a intendente, a ser el intendente de nuestra ciudad. Y bueno, cuando él encara nuevamente este desafío, que creo que nunca se le fue, nunca dejó de rondarle por su cabeza, comienza a armar la lista, y creo que todos estábamos convencidos, y él también, y muchos integrantes del espacio, que Saladillo está pidiendo en la política, y es difícil esto también, está pidiendo en la política nuevas caras, nuevos representantes. Y bueno, él empezó con eso, ¿no? Un medio general en su cabeza, ver en el armado de la lista a quién sumaba, a quién invitaba. Y creo que también cuando uno tiene la responsabilidad de culminar con el armado, de darle forma, también surge la responsabilidad después, en el momento de... Porque realmente yo creo que está convencido, y estamos convencidos que va a ser el intendente. Cuando uno llega a estos espacios, también llega después el momento de la responsabilidad, ¿no? Entra a pesar esto de quién... En el grupo tiene conocimiento de la dinámica del Consejo Deliberante, quién pasó por el lugar, quién tiene una cierta formación política. Creo que en eso pesó nuevamente en que pensara en mí, ¿no? Yo la verdad que estaba convencida que esta vez no debía ser. No es que me costó definirlo, pero yo sí insistí unas cuantas veces en que debía ser otra persona. Y bueno, al final culminamos con una lista creo que bastante integrada, la decisión final la tuvo José Luis, él está convencido que es la mejor lista, está mezclada, hay integrantes del espacio y nuevas caras, nuevas figuras que tienen unas ganas esas realmente de militar y de llegar a espacios de poder para poder cambiar cosas, ¿no? Para poder tomar decisiones y quedó, me parece, una lista muy buena. Eso lo vivimos escuchando en la calle, con diferentes representantes de diferentes espacios, y bueno, la verdad que estamos contentísimos, embalados, con ganas de trabajar y con unas ganas inmensas de que empiece la campaña, ¿no? Vos sabés, Vivi, que por ahí a ustedes, todo el mundo le puede pintar pajarito de color, ¿no? ¿Viste? Que por ahí cuando la gente habla con ustedes... Le puede pintar un cuadro lindo y a veces después, pero vos sabés que se escucha en serio en la calle este concepto de que es una lista llamadora, que es una lista de peso. Pero te quiero preguntar algo, sin hacer nombres, Vivi, Pero a mí me contó un pajarito, que está muy bien informado en política, que en algún momento vos, Viviana Rodríguez, felicitó a otro integrante, no me digas quién, no lo nombres, a otro integrante de la lista, y dijiste, te felicito porque vos encabezás la lista de concejales, o sea que en ese momento, bueno, estabas convencida de que ibas a ser vos, y él te dijo, yo estoy para otro puesto, pero es así, ¿no? Es real. Es que bueno, también cuando yo estaba convencida y que no debía ser, uno también busca sus estrategias para que ayudar a quien tiene que armar la lista y convencerlo de que es otra persona. Pero bueno, yo creo que no es momento por ahí esto de cuestionar. Yo principalmente, capaz de estar orgullosa de que haya pensado en mí, sino que yo realmente quiero primero que José Luis sea el intendente. Quiero que llegue realmente a ocupar este espacio y si yo no debía estar, me parecía realmente bien, porque en mi prima, primero, bueno, valga la redundancia, prima que él sea intendente, después vemos. ¿Tiene características de líder, José Luis? ¿Cómo? ¿Tiene características de líder? Es un líder realmente distinto, yo creo que de los nuevos tiempos. Difícil, un líder. Yo soy, bueno, esto lo he contado, yo soy muy amiga de José Luis y somos muy distintos, y la verdad que quienes nos conocen, discutimos mucho con José Luis, discutimos, o sea, sanamente, ¿no? Discutimos de política, de formas de proceder, de formas de llevar a cabo algunas cuestiones. Él es muy distinto y es un líder que descoloca realmente a la militancia política en la cual nos hemos formado todos. Es un líder que permite la discusión, permite opinar. Generalmente nosotros nos juntamos mucho como espacio, como EPA, a hablar y nos sentamos en redondo, ¿no? Ya es esa forma de hasta de sentarnos, de opinar, de hablar, que cada uno va a tener su momento y va a tener su palabra. Creo que es un líder que nos desestructura porque estamos acostumbrados desde nuestra formación, desde lo que sea social, desde la educación, que el líder tiene otra característica. Yo la verdad que admiro su forma de proceder, admiro la perseverancia que tuvo para sostener este grupo, admiro la paciencia que ha tenido para realmente poder asimilar algunas cuestiones que yo antes hubiese realmente terminado y quizás el grupo no lo hubiese podido sostener. Él es un líder y un líder muy positivo, que tiene muy en claro qué es lo que quiere. Y tiene una formación realmente que yo estoy convencida que hoy Saladillo necesita. Hoy Saladillo necesita a José Luis porque es un líder que tiene una formación, que una cabeza totalmente progresista, pero realmente tiene una formación, que él es ingeniero, donde tiene claro en la estructura de Saladillo, que es lo que hoy urge realmente avanzar y tener políticas de Estado rápidas y necesarias para cambiar cuestiones de fondo en Saladillo, que un intendente realmente lo tiene que hacer. Yo invito hoy a que cerremos los ojos, veamos los candidatos intendentes que tenemos y pensemos, si hoy cada uno está ocupando y se sienta en el sillón de intendente municipal, ¿quién va a tomar las decisiones concretas, en forma próxima y realmente ágiles y que se puedan llevar a cabo? Él realmente tiene en claro las cosas que Saladillo necesita rápidamente que sean consideradas, ya sea lo que es todo lo que la fortalecer hacia adentro el Estado municipal, el arbolado público, los espacios públicos que debemos acompañar para que realmente estén embellecidos y que Saladillo realmente vuelva a ser una ciudad linda, desde la entrada hasta todos los espacios que recorremos por dentro de la ciudad. Tener en cuenta y poder conversar con diferentes sectores de nuestra sociedad que hoy se han convertido por ahí en espacios de esperar la ayuda económica que viene del Estado y no ser motores y no ser quienes provocan realmente el cambio, no solamente que venga caído del cielo, sino que seamos todos quienes participemos para producir cambios desde nuestro lugar. La verdad que yo creo que estoy convencida que sería realmente histórico y es necesario que todos podamos darnos cuenta de esto, de lo valioso que es, de lo necesario que es el cambio y poder renovar el poder en el Estado municipal, que también es parte de la vía democrática. Y también yo lo que digo, ¿por qué no darle la posibilidad 4 años a este nuevo intendente que tiene tantas ganas de hacer cosas y de cambiar? Y si después no nos gusta, tenemos nuevamente la posibilidad de poder elegir nuevamente el intendente que querramos. Vivi, dentro de la plataforma que tengo entendido ya está casi lista o lista, el turismo, que ocupa algún lugar, se ha charlado sobre el tema, para salir un poco de las obras de infraestructura que ya sabemos todos que son necesarias en Saladillo, que haya que renovar y bueno, tantas cosas más. Ustedes han hablado de turismo, darle un empuje, darle la importancia que tiene. La verdad, Negro, que no solamente en esta plataforma, sino que la propusimos también en el momento que José Luis decide por primera vez ser candidato a intendente, que fue en el 2011, sí. Nosotros pusimos en el Estado Municipal como puntos grosos para tener en cuenta como Estado para hacer una pronta reforma y tomar la decisión política de apoyarlos económicamente para que sean los motores del Estado y que los identifique. El turismo era el principal. Esto debemos decirlo, yo creo que el Estado Municipal es un área donde no se ha invertido y no se ha dado el financiamiento y realmente la responsabilidad a quienes han tenido que ocupar el espacio para poder decidir cuestiones que hacen al turismo, no se han hecho. Saladillo está desperdiciado turísticamente y esto lo hemos dicho y lo volvemos a decir, es necesario que nos demos cuenta de esto. Tenemos un montón de riqueza propia que no está explotada, ya sea... caemos siempre en los mismos espacios y datos que tenemos. Tenemos un vivero municipal que hoy está tan cuestionado, que está siendo realmente considerado un gasto para el Estado, y todos sabemos la vuelta que se le puede buscar, poner en ese espacio, la vuelta que se le puede dar al vivero municipal, dándole el financiamiento necesario para que sea considerado un espacio verde en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero también convocando a diferentes sectores privados desde el Estado, que sea regulador, para que se convierta en un espacio verde, pero también que sea un espacio de visitas de fin de semana, que se puedan acompañar con una infraestructura en alojamiento. Como eso, tenemos un montón de... que en su momento se habló de campos, estancias o campos con infraestructura... Con las condiciones básicas para que sean lugares, por supuesto, que estén promocionadas, acompañados del Estado, para que sean lugares, para que se puedan ser asilo de fin de semana, que se usa mucho en las diferentes ciudades de alrededor y que Saladillo las tiene y nunca las pudo usar. Por supuesto que sé lo que estás pensando, Negro, que estás esperando que llegue a un lugar que has querido tanto y por el cual has luchado y seguís luchando, que es la Laguna Indio Muerto. Yo realmente, el Estado Municipal tiene que declarar espacio protegido municipal. ¿Por qué? Porque ahí tiene que estar el financiamiento necesario para que la Laguna Indio Muerto esté considerado como debe ser, un espacio al que, bueno, personalmente... aprecio muchísimo y que no ha tenido el acompañamiento del Estado para que pueda convertirse en lo que puede llegar a ser, porque realmente es un paraíso que no está con la infraestructura necesaria, con el acompañamiento necesario y la promoción necesaria para que sea visitado por la provincia, por el país, como podría ser. Hay una eso nueva... más las decisiones políticas que trascienden a Saladillo y que realmente se tendría que hacer las gestiones necesarias cuando Cotelina habla. A eso voy. Hay una ley provincial que falta, lo único que falta es la promulgación, donde van a ser multados todos aquellos, por esto viene por la inundación y por un montón de cosas más, van a ser multados, no me acuerdo la cantidad de litros de nafta, todos aquellos que hayan construido canales clandestinos, uh-huh, que desagoten o inunden ciudades. La ley ya está aprobada, no me acuerdo el número ahora porque no pensaba hablar con vos y no me hubiese venido con el número de ley. Uh-huh. Lo único que falta es la promulgación, nada más. Entonces eso abre muchísimas puertas porque posiblemente se vayan a tener que cerrar todos los canales clandestinos que no estén, obviamente que no estén autorizados, por eso son clandestinos. Entonces, me parece que habría que por lo menos ver, fijarse, en un futuro te pasaré la ley, si te interesa, para que hurgues en ella y te interiorices. Uh-huh. Entonces sería bueno porque podríamos preservar un humedal de 2.000 hectáreas que tenemos, con una cantidad de visitantes en el verano teniendo agua, que estaríamos hablando de entre 700 y 1.500 visitantes por fin de semana, sí, con el ingreso económico que eso sería para este Saladillo, porque esto es una industria que genera recursos, uh-huh, y con las inversiones futuras que se podrían hacer, no contando más con los canales que secan nuestra laguna. Sería una entrada muy, pero muy importante para este pueblo. Ojalá si sea negro, se promulgue lo más pronto posible la ley. Lo que yo digo es esto, cuando José Luis dice que por ahí alguien dijo que es imposible, él, por su perfil, sabemos que tiene un perfil conciliador, un perfil que va a conversar con las diferentes posiciones políticas, los diferentes referentes. Sí. Yo por eso digo, hace falta una gestión horizontal del poder político en Saladillo. No puede ser que el intendente gestione por un lado y los diputados por el otro de forma individual, como lo han hecho. Se ha perdido como concejales hemos hecho con lo que hemos podido. Sí, pero ¿por qué no el poder político junto, ir y golpear la puerta del gobernador de la provincia de Buenos Aires y hacer la fuerza necesaria para que realmente algo que parece tan sencillo, que los generales clandestinos estén cerrados, lamentablemente, que de una vez por todas se tome la decisión? Sí, Ana. Lamentablemente han actuado con, no sé, como contrarios, viste, se han vivido peleando durante todos estos 4 años y no hemos aprovechado ni 3 diputados ni el intendente que se reunieran y que pudiéramos hacer algo por este Saladillo. Se ha desperdiciado una oportunidad histórica. Yo creo que cada uno, quiero aclarar esto, algo, César, si se me corta el teléfono es porque yo tengo una limita de batería y no tengo cómo cargarla ahora, si se corta es por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola. Seguí tranquila. No, mientras hablo es porque todavía tengo para poder hablar. Yo lo que creo, esto sí quiero rescatarlo, creo que cada uno de los legisladores, y inclusive, por supuesto, el intendente, han hecho algo por su lado solos, y son esfuerzos flojos, esfuerzos o fuerza que realmente llega a otro estamento, que es el provincial, que no hace la fuerza necesaria para que se tome la decisión política que se debe tomar. No hemos aprendido, creo, que la unión hace la fuerza, por Dios. Pero es cierto, pero bueno, yo creo que esto que José Luis lo vive diciendo, yo creo que se va a dar, esta posibilidad va a estar, porque estoy convencida que José Luis va a ser el intendente y como viene la mano, puede que tengamos 3 diputados nuevamente en Saladillo. Vivi, eso lo dijo. Vivi, hola. Vamos a invitarte para que vengas a un programa, bueno, me encantaría. Y podamos charlar. Ahora que tengo tu teléfono, te voy a poder llamar. Así que, claro. Bueno, yo sé que Oscar también hoy ya lo... Se me va el presupuesto, Oscar, después, ese es el problema que tengo. ¿Viste? Se queda. Yo soy caro. Y es caro, ¿viste? El tipo se me complica. Así que, Vivi, sabemos que estás aparte en el colegio, así que te queremos mandar un beso y gracias por atendernos. Cargá la batería, no solamente para el teléfono, sino para que se viene la campaña. No, pero sabemos de la ejecutividad de Vivi. Vivi trabaja. ¿En su barrio vive? Vivi se compromete. ¿Vive en su barrio? Vivi le mete pata como loca. Gracias. Ya la conocemos a Viviana nosotros. Aparte, César, tenemos amigos en común y bueno, la conozco un poquito más. Un amigo del alma, de toda la vida. Sí, señor. César y Oscar, quiero... Bueno, Vivi, gracias por atendernos. Muchas gracias, Beso, Vivi.